I'm a star, I'm a star. Se nota al caminar, muy fácil de mediar. Tú sexy, I'm a star, I'm a star. No hay nadie que me pare, supersónico. Lo bailan en la calle, siento el químico. Voy a festejar lo buena que soy. Me siento playboy. Hoy voy a salir de Zara. Cruzo la calle sin mirar. Con estilazo criminal. Todos se paran a mirar. Seguiré, seguiré, seguiré igual. Ya lo sé, quiero estar conmigo. Ya lo sé, todo esto es mío. Ya escuché, muchos son amigos. Me quedo en museo, aquí no entran feo. El paraíso, que bajen hasta el piso. No pida compromiso, tranqui, después te aviso. El grupo comando ya tomó la zona. Todo listo, cuando quieran se detona. Se nota el caminar, difícil de olvidar. Tú sexy, I'm a star, I'm a star, I'm a star. Se nota el caminar, muy fácil de envidiar. Tú sexy, I'm a star, I'm a star. No hay nadie que me pare, supersónico. Bailan en la calle, siento el químico. Voy a festejar lo buena que estoy. Me siento playboy. Hoy voy a salir de farra. Cruzo la calle sin mirar. Con estilazo criminal. Todos se paran a mirar. Seguiré, seguiré, seguiré igual. Ya lo sé, quiero estar conmigo. Escuché, muchos.